Saber que tu intención es deshacerme en tu mirada y nunca darme nada. Qué tensión en esta habitación, y yo que no puedo decírtelo ni decir que no. Pa' ti solo soy tiempo y ruido, y no te pido nada más. Pero quisiera saber qué me esperas y qué te desesperas por mí. Aunque sé que no es así, que me quisieras en las buenas, malas. Y si la cosa escala, te robaría si se diera la ocasión. Quisiera saber cuando llamas, si a veces tienes ganas de mí. Aunque sé que no es así, que me quisieras cerquita tu boca. ¿Cómo está esa copa? Me tomaría si se diera la ocasión. Y qué tensión saber que mi intención es despeinarme entre tus cejas, y mi cabeza no me deja. Y qué tensión en esta habitación, y tú que no puedes decírmelo, y yo lo quiero. Dale tiempo a este momento entre tú y yo. Quisiera saber qué me esperas y qué te desesperas por mí. Aunque sé que no es así, que me quisieras en las buenas, malas. Si la cosa escala, me robaría si se diera la ocasión. Quisiera saber cuando llamas, si a veces tienes ganas de mí. Aunque sé que no es así, que me quisieras cerquita tu boca. ¿Cómo está esa copa? Me tomaría si se diera la ocasión. Entre gente y luces, yo quiero que me uses, que me desates de todos mis cruces, que nos descubran, que nos escuchen ya. ¿Qué más da? Yo quiero que me uses, que me desates de todos mis cruces, que nos descubran, que nos escuchen ya. ¿Qué más da? ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Me robaría si se diera la ocasión. Quisiera saber.